La verdad que hay dos cuestiones. Está esta cuestión del tarifazo, como bien lo expresaba ayer la concejal Vanina Pascualín, es una cuestión política. A ver, existió en el país durante estos meses una enorme transferencia de recursos a los sectores concentrados, y hoy lo estamos pagando el pueblo con las distintas medidas, y una de estas medidas es el tarifazo. La verdad que hoy, dependiendo de lo que hoy diga la Corte, también tenemos otra cuestión acá en el ámbito local, que es nuestro intendente, el intendente que es quien le otorga el poder a la cooperativa eléctrica para distribuir, y por lo tanto debería tomar intervención con respecto a las decisiones de la cooperativa eléctrica y con respecto a ese nuevo cuadro tarifario. Debería de una vez por todas comunicar cuáles son las acciones que va a seguir y también informar a la comunidad. Recordemos que este desorden que hubo, esta falta de información, es porque no hay un comunicado formal por parte de nuestro intendente donde él haya tomado una postura y donde nos haya marcado el camino que tenemos que seguir, ni tampoco supimos si tuvo diálogo o no tuvo diálogo con la cooperativa eléctrica, si realizó gestiones tendientes a nivel provincial o a nivel nacional. Pero la verdad que lo que se ha logrado hasta ahora fue por medio de los concejales de la oposición y por medio de la movilización popular, y creo que después de la decisión que tome la Corte hoy, el único camino que tenemos, si nuestro intendente no se pronuncia, es la movilización popular, para que la verdad es lo único que tenemos, porque si la cooperativa eléctrica, después de lo de ayer, se están parando en una resolución que está suspendida claramente, y que nosotros se lo preguntamos un montón de veces, y alegan un costo que en algunos va a ser negativo, que en otros va a ser positivo, o sea, eso implica que a algunos vecinos no le van a cobrar nada y que a otros les van a cobrar más. Estamos en un camino que es muy difícil de dirimir si no tenemos a las personas que realmente pueden hacerlo al frente de la cuestión. Pero bueno, yo creo que, dependiendo de lo que hoy diga la Corte, el camino que tenemos como pueblo es la movilización popular.